Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos de nuevo a este programa favorito de la radio de todos los mexiquenses, de varios extranjeros, pues que también nos escuchan desde varias partes desde donde vive, y a quienes agradezco todos sus mensajes. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes aquí en Elite Espacios. Y pues quiero felicitar a los maestros, ya que el lunes pasado pues fue su día del maestro. Y pues en la parte del siglo XX vamos a hablar un poquito del Día del Maestro, cómo surgió, quién lo sacó, y les voy a dar un dato que realmente les va a dejar con la boca abierta. Estamos cumpliendo este 2017 99 años celebrando el Día del Maestro, así que el próximo año 2018 van a ser los 100 años. Sin embargo, este año son 100 años de cumplirse el Día del Maestro aquí en México, en la República Mexicana. Pues muchas felicidades a todos los maestros. Y pues les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Nos pueden escuchar también a través de www.anahuac.mx/radio. Ahí les va a desplegar, si abren la página de la universidad, pues les va a desplegar inmediatamente y todo lo que tienen que hacer en la aplicación que tienen ahí de TuneIn, que abre la página. Pues hacerle clic en Play y en algunos browsers, como bien siendo el Internet Explorer, abre solito. Pues ahí ya pueden checar todo esto, ¿no? Y poder escuchar el programa. También, como los comenté, pues la aplicación de TuneIn a través de todos sus teléfonos inteligentes, de las tabletas, la pueden bajar. Y no nada más eso, hay alguna que otra aplicación en las televisiones estas que tienen también, que ya son inteligentes, que ya tienen internet. Pueden bajar algunas aplicaciones de radio y fíjate, bueno, aquí está con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. Buenas noches, Sabi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fíjate que estaba yo jugando con la televisión porque nunca veo las apps de las aplicaciones, y de repente bajé una aplicación de radio y puse Radio Anáhuac y la encontré. Mira. Y estaba yo escuchando en mi televisión Radio Anáhuac. Radio Anáhuac. Increíble, ¿no? Pues sí, ya saben, amigos. Entonces, ¿cómo escucharnos? Ya no hay pretexto. Todos los jueves a las 10 de la noche. Y pues les recuerdo, tenemos nuestra página personal www.anahuac.mx/radio. Y ahí pueden, a través de esta página, le hacen clic y ya los va a llevar a la página de aquí del radio. También hay una pestaña que dice contacto. Pues les agradeceré todos sus mensajes. Ya no hay extensión de palabras. Ya hay extensión de palabras. Antes teníamos un contador que te ponía hasta 150 palabras, pero pues ya está libre para que puedan escribirnos el libro entero si quieren. Aceptamos críticas, aceptamos recomendaciones, aceptamos todo lo que ustedes quieran y todos se los vamos a contestar, siempre y cuando nos pongan su nombre completo y su correo electrónico. Porque fíjate, Sabi, que me ha llegado nombre, pero no ponen el correo electrónico. Entonces, ¿cómo les contestamos? Claro, por supuesto, no, tenemos que tener todos los datos completos. Claro. Pues hoy vamos a tener un programa que Sabi me sugirió y que desde hace mucho ya había yo pensado en este tema, porque es realmente algo sorprendente los datos que les voy a dar. asentamientos irregulares. ¿Cuántas gentes no han sufrido de los asentamientos irregulares aquí en la capital de México? Y no nomás en la capital, ¿no? Vamos a hablar del Estado de México y muchos otros lugares, en muchos otros estados. Pero antes, vamos a dar esta reflexión semanal, como siempre la hemos venido dando. Me encantó porque dice así: establece altas metas y no te pares hasta que las consigas. Pues yo creo que ahí deberíamos estar todos, ¿no? O sea, muchos, una vez que te propones algo, pues hay que conseguirlo, ¿no? Hay que luchar por y hay que trabajar. Eso es lo que, fíjate, mucha gente dice que hay que hacer, pero ¿cuántos nos fijamos una meta y no lo hacemos? Y te la voy a poner así, los propósitos de principios de año. Ya estamos en mayo, mediados de mayo. Es cierto. ¿Cuántos propósitos te fijaste tú y no empezaste? ¿Sabes qué? Abraham estaba pensando, me dejaste pensando, porque normalmente vamos por lo que nos surge, pero no por lo importante. Por eso es que muchos proyectos no los continuamos. Porque siempre estamos haciendo lo que ahorita urge hacer, pero no lo que es importante, y entre lo importante están tus metas. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, y es algo muy, muy, muy impresionante. Yo me había puesto a bajar de peso. Y hasta hace 3-4 semanas que me... 2-3 semanas que me enfermé bastante fuerte. Un fin de semana de jueves en la tarde hasta el martes me levanté de la cama, del estómago. Fue cuando dije, ¿sabes qué? Voy a empezar la dieta. Claro. Y tengo ya estas 3 semanas haciendo ejercicio todos los días y con una dieta que ya bajé 6 kilos. Buenísimo. Pues de pues maravilla. Me voy a unir contigo. Está bien. Bueno, vamos a hablar sobre los asentamientos irregulares. Te voy a dar unos datos, Avi, que a lo mejor te van a dejar sorprendido, no nomás a ti, sino al público. A ver. Me puse a investigar y en el 2016, nada más en el Distrito Federal, estaban confirmados 867 asentamientos irregulares solamente en el Distrito Federal. La gran mayoría de estos 867, o sea, el mayor número, están en la delegación Álvaro Obregón. Y otro dato que te va a parecer mucho más extraño, son más de 54,000 personas que habitan estos 867 asentamientos irregulares en la Ciudad de México. No estoy contando el Estado de México, donde hay otros miles de asentamientos en las diferentes municipios que tenemos en el área conurbada. Claro. Que calculan que son alrededor de 1,400 asentamientos irregulares, nada más en el área conurbada que le corresponde al Estado de México. Fíjate que algo que me llama mucho la atención, y creo que es del saber de gran parte de nosotros como ciudadanos mexicanos, especialmente en la Ciudad de México, es que la pobreza es el diagnóstico por el cual está existiendo este tipo de asentamientos. Y no es nada nuevo, esto ya tiene muchísimos años, y tú y yo lo vivimos, por ejemplo, cerca de nuestras casas, donde se generan los famosos pueblitos, ¿no? Pero los pueblitos fueron asentamientos también, de alguna manera, ilegales, que la gente llegó y se asentó en esos lugares y los utilizó. Aquí el problema que yo veo es que muchos de esos asentamientos están en lugares que no son aptos para poder vivir adecuadamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor están junto a un río, a lo mejor están junto a una barranca, a lo mejor están junto a una vía de tren. O sea, son lugares donde evidentemente no debería la gente de vivir, pero pues es el único espacio urbano que existe, ¿sí? Un espacio donde no se trafica con él de alguna manera la parte comercial, ¿no? Donde compra-venta, donde puedes comprar o adquirir un terreno. Además, o amén de entender que el producto de los terrenos, toda esta parte ha tenido un incremento impresionante, ¿no? Entonces, ¿quién tiene dinero para poder adquirir un predio, no? Es cierto. Lo que tú estás diciendo es muy verídico. Mucha pobreza. pero ¿cuántos abusivos no hay? ¿Cuántos abusivos llegan como paracaidistas a los diferentes terrenos para invadirlos? Y ya tienen sus abogados y ya tienen su gente y todo lo que quieren es, o no nomás los terrenos, edificios que por alguna situación se abandonaron o algo así, edificios que a lo mejor quedaron abandonados desde el terremoto, que vive gente y que ya se los expropiaron. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que abusa de todo este espacio urbano, ¿no? Como dices tú, van checando qué espacios son los que están desocupados o están inhabilitados o tienen algún problema legal, y ahí ellos abusan, se posesionan y después, pues obviamente, como dices tú, contratan a lo mejor algún despacho de abogados que, para mi manera de ver, no sé si son abogados o son igual de asaltantes, igual que estas personas, y obviamente pues trafican con este espacio, ¿no? O lo que me tocó en alguna ocasión ver es que compran, por ejemplo, una parcela muy grande de tierra, una porción bastante importante, y lo que hacen es venderle a la gente por montos pequeños, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, les venden terrenos de 200 metros cuadrados, ¿no? Los cuales pues carecen de infraestructura, lo básico, ¿no? El agua, la luz, drenaje, etcétera, ¿no? Pero fíjate que son abusados, porque lo que hacen es, hablan a la compañía de luz, vengan y pónganme un medidor, y ponen un foquito. Sí, claro. Y con eso ya demuestran que están viviendo ahí. Así es. Y a los 2-3 años, por cada año que tengan, pues ya realmente, ¿qué es lo que sucede, no? Sí, la ley te da cierta ponderancia a poder pertenecer o hacerte pertenecer un espacio, una tierra que pues no te pertenece, ¿no? Antes decía la ley que si tú ocupabas un predio a la brava para mal, o sea, para mal, ¿qué quiere decir? No para vivir, para algo así, a los 10 años ya te podía pertenecer. Claro. Después pusieron que a los 5 años, okay, perdón, a los 5 años cuando era para bien. Si tú tenías para vivir y demostrabas que ya estabas viviendo ahí, etcétera, pues eso era la otra situación, ¿no? Y resulta que ahora 3 años, si demuestro que estoy ocupando el predio 3 años con un recibito de luz, ya es mío. Y entonces ahí está el problema, en el cual pues todos estos asentamientos es gente que a la brava se ha metido. ¿Cuántos terrenos en Bosques de las Lomas, por ejemplo? ¿Cuántos terrenos en las Lomas? Ahí está el famoso, pues donde pasa la calle está, vamos a hablar, donde está el restaurante este del, pues bueno, lo voy a decir, el del Sambors en contraesquina. Atrás hay un centro comercial y toda esta parte atrás de este centro comercial era una zona federal completa. Ahora los señores, como tú dices, se apoderaron de como 40 mil metros. No sé cómo arreglaron esa situación para poder pues apropiarse de eso, fraccionarlo. Y ya los señores vendieron terrenos de 2 mil metros y ya están construyendo casas ahí. Sí, eso es impresionante. Yo creo que aquí hay un problema en la cuestión legal, hay un problema en la cuestión económica, en la cuestión social, que es la que podríamos abordar también. Es poder entender, ¿no? Esto de apropiarse también trae un antecedente, que es el tener lo que se llama una propiedad privada, ¿no? Tener tu techito. Todo mundo buscamos lo que se llama nuestro techito, un lugar donde posar, ¿no? Y obviamente es más barato y es más fácil llegar, invadir, que a lo mejor ir a pagar una renta, ¿no? Porque si no tienes dinero, pues pagas una renta. Y si tienes dinero, pues adquieres. Claro. Pero si no, pues pagas una renta. El problema es que también el mismo mercado no lo ha permitido, porque han habido épocas donde se hicieron muchos edificios, por ejemplo, para rentarse, para poder tener a la gente. Y hubieron muchas épocas en las cuales, pues, no era negocio, entonces no se construía para rentar, se construía nada más para vender. Entonces la gente no tenía dónde aposentarse, como dicen, ¿no? Por el otro lado, también está la cuestión de los financiamientos. O sea, si realmente nada más están dedicados a aportar o a darle ciertos beneficios a un grupo, por ejemplo, de la sociedad que cumple, por ejemplo, con ciertos requisitos, pues hay unos que se quedan en desventaja, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, si tú tienes seguro social o claro, tienes Infonavit o cualquiera de estas empresas que te ayudan a obtener un crédito, pues muchos dicen que, pues, ¿cómo le hacen? Que porque, pues, no, simplemente no cotizan, no pueden cotizar, ¿no? Claro. Fíjate que tienes mucha razón en este aspecto, como tú dices, o sea, no pueden comprar y todo lo demás. Desgraciadamente esta gente, pues, cae en estas situaciones. Y recuerdas, a lo mejor, o lo escuchaste en las noticias sobre este edificio que estaba en la colonia Roma. Pero vamos a hablar de este edificio que estaba en la colonia Roma, y ahorita te voy a platicar, porque seguramente mucha gente lo recuerda, donde ya tenían excavado para conectarse con otros lugares y conectarse, o sea, túneles tipo narcotráfico, y realmente había eso. Pero ahorita lo vamos a platicar después de este pequeño corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí platicando con el arquitecto Sabetay Palachi sobre los asentamientos irregulares. Les recuerdo que estamos en Radio Anáhuac en el 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio, donde nos pueden escuchar desde cualquier parte donde se encuentren. Pues estábamos hablando antes del corte sobre este edificio que salió en las noticias hace unos meses, que estaba en la colonia Roma. Un señor que fue vaciando su edificio porque le dijo, lo voy a remodelar totalmente, lo rentaba, eran departamentos, y dijo poco a poquito, y de repente, ya cuando él quiso, pues, terminar de vaciarlo, de repente se le fueron dos, tres, los últimos. ¿Pero por qué se le fueron? Porque hubo gente que invadió el edificio. Estos mismos invasores sacaron a los pocos inquilinos y se apropiaron del edificio, y se fueron a un pleito que duró casi 8 o 10 años para que este señor pudiera lograr ante un juez poder desalojarlos. Y después de que fue policía dos, tres veces a tratar de desalojarlos, y en una de esas, pues, tuvieron que ir hasta Granaderos. Ya una vez que los pudieron desalojar, se dieron cuenta que en la parte de abajo ya habían excavado, ya habían hecho túneles para conectarse con otros edificios, conectarse con la parte del drenaje, que fue algo impresionante. Por ahí entraban y salían las personas, y había un centro de vicio impresionante. Eran casi 250 metros en una tipo cueva, por así decirlo, donde entraba la gente, le vendían la droga, ahí se drogaban, y por esos mismos túneles se iban. Mira, eso no lo sabía, lo desconocía. Salió en las noticias hace unos cuantos meses. No, fíjate que no lo vi. A principios de año, yo lo vi, yo no lo creía. Yo he pasado por donde estaba ese edificio casualmente, y una persona que conozco vive a media calle de donde estaba ese edificio, y cuando le pregunté, le hablé por teléfono, le dije, ¿viste lo que salió en las noticias? Me dijo, fíjate que veíamos gente de por ochos de vez en cuando, que entraba en la nochecita, estaba todo cerrado con cadenas, con así, había una mini puertecita, de repente veíamos que entraba alguien, pero nada más, nunca sabíamos ni siquiera que vivía gente allá adentro. Nos quedamos con la boca abierta a todo esto. Sí, lo que pasa es, parte del tema de lo que hablábamos es, cuando tú, por un lado, dejas espacio abierto, espacio donde la gente pueda apoderarse o empoderarse de eso, pues definitivamente la gente lo hace, ¿no? Y obviamente unos con intenciones buenas, que necesitan un lugar donde vivir, y otros lo hacen con intenciones... Y es como dijimos, ¿no? Lo que dijiste en un principio, que en alguna vez tuvimos ese tema, ¿no? Hablamos sobre los pueblitos de los diferentes... Exactamente. En las diferentes colonias, pues vamos a hablar colonias de mucho dinero, que en muchas colonias de estas sucedió, ¿no? Lo que viene siendo Bosques de las Lomas, inclusive en las Lomas de Chapultepec, ahí está la zona de Barrilaco, donde había un famoso pueblito que poco a poco pues se fue comprando, en Tecamachalco, en el Pedregal, en muchas otras partes, ¿no? Y todo esto pues son asentamientos humanos irregulares que han sido productos de pues de la acelerada urbanización, que han quedado dentro de las colonias. No, y mira, también otra cosa que también se da mucho es dentro de un mismo predio, vemos que viven varias familias, empiezan a ser de alguna manera una especie de edificio. O sea, le llamo edificio porque tiene varios niveles, aunque estás hablando que lo dejan en tabique aparente, ni siquiera tiene una estructura formal, sino ves 3, 4, 5 niveles que van, le van subiendo de acuerdo a cómo se van multiplicando como familias, ¿no? Entonces, en una casa o en un predio chico, viven muchísimas familias también, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que estábamos diciendo. 867 asentamientos y 54,000 personas calculan que viven en esos edificios, en esos asentamientos. Claro. Tú estás hablando que viven, si son 1,000, si cerramos el número a 1,000, están viviendo más de 5,000 personas en cada asentamiento. Así es, exactamente. Sí, y eso oye, obviamente demanda servicios como son el agua, demanda también un lugar donde poner el drenaje, la cantidad de la luz, que es la que veo con menos problema, pero el agua es un problema importante. No, la luz, ¿no?, es robada. Sí, por supuesto. Se cuelgan de los postes y se llevan cable del 8, cable del 6 hasta un centro y de ahí todos toman la luz. O hasta inclusive... también salió en las noticias hace poquito ahí en el Ajusco, donde sacaron a más de 1,000 familias de un asentamiento irregular que pues le pertenecía, era zona federal al departamento, bueno, a la Ciudad de México, y sacaron a más de 1,000 familias y se dieron cuenta que tenían cable de luz de, ahora sí que del número 2, que es un cable que pues mide casi una pulgada de grueso, que les puso la compañía de luz. Impresionante. Para que ellos pudieran tener luz. Y nadie pagaba la luz. Así es. O sea, Beto, a ver, según esto, sí hubo una instalación de luz porque estaba registrada para llegar a un tablero. Y de ese tablero, nadie, todo el mundo se colgó de ahí. Se colgó. Sí, mira, desafortunadamente, como dicen, unos pagamos por otros, ¿no? Porque los que sí pagamos, nos cuesta a veces demasiado caro la luz, ¿sí? Nos llegan tarifas muy altas, cuando es industria, pues más todavía. Mientras que hay otros que obviamente se cuelgan de un diablo, con un diablito se cuelgan. La cuestión, por ejemplo, de todo lo que son los negocios estos irregulares también, es lo mismo, ¿no? Se cuelgan de un cable. A mí me pasó, tengo una anécdota, por ejemplo, mis papás cuando yo era pequeño, pues tenían un negocio en el centro y una de las tomas de luz para que entraba directamente al local comercial daba, vamos a decir, en la parte de afuera del... Era una instalación vieja, por supuesto. Entonces, ¿qué hacían varios de los puesteros? Se conectaba uno y otro y otro y otro hasta que un día generaron un cortocircuito y obviamente los que salimos perjudicados fuimos nosotros, porque a nosotros obviamente nos afectaron la luz del local, ¿no? Pues fíjate, lo mismo que tú estás diciendo. Yo tuve un empleado cuando teníamos un negocio también, pues relativamente por la colonia Algarín. Yo sí tenía todo regularizado completamente bien y este empleado me decía... Venía desde Chalco y me decía, es que nosotros vivimos ahí en Chalco, dice, mi papá tiene una mini fabriquita de paletas, de helado y todo, y nosotros nos robamos la luz. Dice, ¿por qué usted no se la roba? Yo se la conecto directo, usted no se preocupe, así como lo hacemos todos allá en Chalco. Le dije, mira, robarme la luz para mí implica muchos problemas, ¿ok? Claro. El hecho de que me vengan y de repente me caiga una inspección, la multa nadie me la quita. Y pues, ¿para qué me la juego? No necesito y todo. No, yo se la conecto directo, no se preocupe. Este señor decía lo que le decía a su papá: la luz es de los mexicanos y no tenemos por qué pagarla. Y también vivían en asentamientos irregulares. Claro. Sí, pero yo creo que está muy mal informado. O sea, entendemos que la luz sea de los mexicanos, ¿estás de acuerdo? Yo creo que vale la pena comentarlo. Pero bueno, el servicio es lo que pagamos por el servicio. Si no hubiera quien estuviera generando la luz, pues no tendríamos luz, ¿no? Por sí sola la luz no se genera. Alguien la tiene que generar. Entonces todo eso es un bien consumible también. Sí, y bueno, como dices también, el agua, ¿qué hacen con el agua? Pues igual, van y se conectan a la toma de agua irregularmente. Y el drenaje, ahí sí yo no creo que se... Porque pues entonces estos asentamientos tienen como letrinas o tienen ese tipo de cosas o han cavado tipo de fosas sépticas y no les interesa poner el drenaje. Eso es otra situación que es un foco de infecciones. Así es, claro. Porque sí. Además tampoco pasa el camión de la basura por los asentamientos irregulares a menos que estén dentro de... Pues vamos a hablar que como estos que agarraron en un edificio, que agarraron un terreno y pues van y avientan la basura en las esquinas. Pase o no pase el camión, pues a ver qué pasa. Mira, por un lado, yo veo dos problemas. Un problema es el que vive directamente este asentamiento y por otro lado es lo que sufrimos los ciudadanos mexicanos por ese tipo de irregularidades. Vamos a pensar en el que está viviendo. El que está viviendo, pues tiene el famoso sueño americano. Lo digo como sueño americano porque ya sabes, será la casa, el jardincito, el hijito, el coche, el trabajo, todo perfecto, ¿no? Entonces, su sueño es que poco a poco vaya adquiriendo la tierra, poco a poco le pavimenten, poco a poco pase la luz, poco a poco tengan agua. Y ese es el sueño que tienen todos los días. Y se la pasan pensando y tienen juntas vecinales entre ellos mismos. Y obviamente uno de los delegados o de los dirigentes, pues tiene algún contacto con la delegación, con el municipio. Y van logrando de a poquitos. A veces, es más, hasta les dicen, bueno, ustedes pongan la mano de obra y yo les doy el cemento, les doy la arena, ¿no? Muchos diputados, sí, que desgraciadamente ganaron votos tratando de regularizar estos asentamientos. Exactamente. Y eso fue un caos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Esa parte del sueño que tienen estas personas, pues es eso, es empezar a tener un techo, poco a poco. No sé si te has fijado, tienen una puerta de una obra, una ventana de otro tipo, tienen un techo de un tipo, una barda de otro tipo, y entonces las casas están hechas de chile, de dulce y de nuez, ¿no? Como dicen. ¿Por qué? Porque pues conforme van consiguiendo cosas o les van regalando o van comprando, lo que sea, pues obviamente ellos van reconstruyendo su hábitat. El problema es el problema que le dejan también a la ciudad, porque de alguna manera... Tú lo mencionaste hace un momento, ¿no? La cuestión de los desechos. ¿Dónde se van esos desechos? Estamos contaminando mantos acuíferos, ¿no? El agua, por ejemplo. Pues el agua tampoco a veces es muy potable, que digamos. La luz se la roban. Entonces, estamos sufriendo. Las calles tampoco están muy bien hechas. Y también genera mucha pobreza en el lugar. Y esa pobreza no es buena para la ciudad. Sí está muy bien que haya un uso mezclado, por supuesto. Está muy bien que exista. Pero... está generando un problema para los que vivimos en la Ciudad de México, porque pues tú vives a lo mejor al lado y al lado hay un pueblito, y ese pueblito cuando llega una lluvia muy fuerte, se desmorona a veces la casa. ¿Por qué se está cayendo? Pues porque está al límite, por ejemplo, del terreno, y el terreno pues no está bien contenido, no está bien soportado, no está aplanado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que son problemas muy fuertes. Y luego nos quejamos, y en Estados Unidos pasa algo similar, ¿no? Donde hay muchos asentamientos y algunos probablemente legales, donde en 50 o 100 años no llovió tan fuerte, pero por ahí pasaba un río. Y entonces llega el año 50 con 2 días, hay una lluvia muy fuerte, una tormenta, y arrasa con toda la grasa, como dicen, llega y se lleva todas las casas. ¿Cómo no se las va a llevar si están en un lugar o en un asentamiento que no es correcto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, ahorita que todas estas partes del municipio de Coajimalpa, aquí en Santa Fe, ¿te acuerdas del deslave este que hubo? Sí, claro. Que se vino una casa y que parte de un edificio se estaba viniendo. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? En esa parte del deslave, las autoridades no lo dijeron abiertamente, pero hubo asentamientos donde empezó la gente a construir cuevas en este tipo de montaña, en este talud, y eso fue lo que poco a poco fue reblandeciendo todo esto, hasta que la humedad pues agarró todas estas cuevas, se vino para abajo, ¿Y en cuántas veces no ha matado gente con este tipo de situaciones? Claro, mira, yo lo sé como arquitecto y creo que tú también. Tenemos materiales muy nobles como el concreto, el acero, la misma tierra que tenemos es muy noble, pero también si abusas de ella, pues obviamente también se fastidia y también se desmorona, ¿no? Entonces, si nosotros no cuidamos toda esta parte, pues en un momento finalmente lo soporta. Te voy a poner un ejemplo para que nuestro público también lo entienda, ¿no? Yo entiendo que el concreto, por ejemplo, me soporta 200 kilos por metro cuadrado. Y le puedes meter 500, no tiene ningún problema y te lo soporta, ¿no? El problema es cuando se mueve, o sea, por ejemplo, le llega un sismo, pues en ese momento se fatiga y en ese momento se cae. Entonces, eso pasó, por ejemplo, cuando fue el sismo del 85. Por eso muchos edificios se cayeron. Tocando otro tema, ¿no? Pero nos vamos a regresar al tema que a nosotros nos compete. Sí es importante que nosotros sepamos que no podemos abusar tampoco, porque la tierra también se enoja, la tierra también se resiente. Y obviamente eso resiente dentro también de toda la ciudad, ¿no? Sí, claro. Todo este tipo de situaciones es lo que, pues, también le trae peligro a la gente. Mira, voy a dar otro tema. Perdón que te interrumpa, Abraham, sí. Pero creo que es importante. Porque de veras creo que es básico. Nosotros necesitamos áreas abiertas, áreas verdes, áreas de penetración de agua. ¿Para qué? Para volver a regenerar el agua y volver a los mantos acuíferos se vuelvan a rellenar, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos lugares? Como son lugares que existen, que están abiertos, que vamos a decir pertenecen al gobierno o nos pertenecen a todos los ciudadanos, pues son los lugares que están abiertos y llegan y ahí se apoderan de esos lugares. Y evidentemente esos lugares, en vez de que sea una zona de permeabilidad, es una zona de concreto. Y entonces todo lo que podemos absorber de agua para nuestros mantos acuíferos, pues se pierde. Sí. Todo eso, o sea, no nomás tenemos ese riesgo o esta situación, sino también, por ejemplo, pues lo que ha sucedido, ¿no? Una mala conexión eléctrica, se incendian y provocan la contaminación del incendio, porque recordemos que hay mucho plástico, porque con llantas hacen cosas, con cartón hacen sus techos y todo eso. Exactamente. Ya los que ya van teniendo más dinero, pues van construyendo ya de ladrillo, de tabique, como nosotros los arquitectos lo conocemos, ¿no? Pero la mayoría de la gente dice ladrillo. Claro. Y todas estas, pues van construyendo y ya van hasta colando sus lositas y todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que vamos viendo también en las diferentes noticieros, cómo de repente les hacen entrevistas o cosas así a esta gente. Por ejemplo, estuve viendo el Día de las Madres pasado, la semana pasada, cómo se metieron reporteros a estas casitas de estos asentamientos irregulares a filmar, y te quedas con la boca abierta, porque ¿qué le van a regalar o qué le regalaron el Día de Madres? Y te sorprendes, son paredes de cartón, techos de cartón, pero le regalaron a la mamá una pantalla de 48 pulgadas o de 60 pulgadas, una pantalla que vale 20,000 pesos. Sí, exactamente, así es. Sí, como dicen, la televisión no falta en ningún hogar, ¿no? Que no falte, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, no, y una mamá se quejaba y decía, es que me regalaron una lavadora. ¿Por qué no me llevan a comer a un restaurante? ¿Por qué no me traen flores? Una lavadora, ¿para qué me traen una lavadora a mis hijos? Pues porque quieren que les lave. Entonces, pues, les voy a lavar. Pero estás viendo la casa de cartón, el techo de cartón y todo lo demás. ¿Cómo va a conectar la lavadora? Exactamente. Pues bien, amigos, nos vamos a un corte y vamos a continuar con Siglo XX, con el Día del Maestro. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? Esto es Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos en Radio Anáhuac, estamos con el arquitecto Sabetay Palachi platicando. Estuvimos platicando sobre los asentamientos irregulares y realmente el programa es algo que pues vale mucho la pena escuchar. Mañana bajen el podcast, se los voy a recomendar mucho porque estamos platicando muy amenamente. Y pues aquí mi querido amigo David Magallón, quien está en la producción, ahorita mientras estábamos en el corte, me dice, pues realmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta situación, no? Dice, no tendrán dinero, no tendrán para comer a veces, no tendrán algunas otras cosas, pero tienen celular de 10,000 pesos, ¿no? La casa de cartón y todo lo demás. Pues realmente, vamos a empezar con la parte del siglo XX, Día del Maestro. Tú sabes, Abby, el lunes pasado, 15 de mayo, fue Día del Maestro. Increíblemente Día del Maestro, antes era oficial, ahora muchas escuelas ya no es oficial, muchas universidades ya no es oficial. Y realmente, ¿cómo surge el Día del Maestro, por ejemplo? Te voy a dar algunos datos que te van a dejar sorprendido, realmente sorprendido. ¿Tú sabes cómo surgió el Día del Maestro? ¿Por qué 15 de mayo en México o algo así? No, la verdad es que desconozco por qué el 15 de mayo. Mira. A ver, platícanos. Primero que todo, voy a darles algunos datos. Día del Maestro aparentemente podía ser... pues es internacional el Día del Maestro. Pero la cosa más extraña es que en cada país lo celebra el día que estableció o el día que se le ocurrió. En México, en 1917, el presidente Venustiano Carranza, en aquel entonces, dijo un 15 de mayo, a partir del próximo año, 15 de mayo, vamos a celebrar a nuestros maestros. ¿Por qué? Pues realmente él en el ese día 15 de mayo se celebra una fiesta sobre quien fue un gran maestro de los jóvenes, que fue después lo hicieron santo, que fue Juan Bautista de la Salle, y justamente fue aniversario de él ese 15 de mayo de su fallecimiento, quien además como él vivía en Querétaro y fue participante de la toma de Querétaro, que también fue 15 de mayo, pues entonces ese 1917 dijeron, a partir de este momento vamos a celebrar a nuestros maestros. Pero oficialmente no lo fue, él lo dictaminó, y a partir de 1918 fue cuando se declaró oficialmente el día 15 de mayo como el Día del Maestro. Pero la cosa más extraña que te voy a decir fue que la UNESCO fue hasta los 1945, 44, por ahí, establece el Día del Maestro como el día, lo quiere hacer internacional, como el día 5 de octubre. El día 5 de octubre. Entonces, unos años después, la misma UNESCO cambia de parecer y dice, como en Argentina el 11 de septiembre fue el famoso maestro este, quien además fue presidente, Fausto Sarmiento, considerado como el padre del aula y no sé qué, pues quien además llegó a presidente, dijeron, y pues ese día se murió, dijeron, pues va a ser el 11 de septiembre internacionalmente. Sí. Pero en los 40 y tantos que te estoy comentando, pues ya oficialmente la UNESCO, como lo estableció, Canadá y muchos otros países empezaron a tomar el 5 de octubre como el Día del Maestro. Está muy interesante, fíjate. Yo la verdad es que desconozco y desconocía por qué de la fecha, pero creo que es un día muy, muy típico, muy importante, porque a nadie se le olvida, así como a nadie se le olvida el Día de la Madre, que acaba de pasar, tampoco se le olvida a la gente el Día del Maestro, que acaba de pasar. Que además el Día de la Madre, 10 de mayo, no es internacional. No. Se celebra en muchos países. Así es. En Estados Unidos, por ejemplo, se celebra el segundo domingo del mes, que en este caso fue el día pasado, el domingo pasado, el 14 de mayo. Siempre es en domingo ahí las festividades estas del padre, de la madre y todo lo demás. Pero el Día del Maestro en esa situación, más de 100 países ya tienen el 5 de octubre, gracias a la UNESCO, el 5 de octubre como el Día de la Madre. Oye, yo tengo una queja, Abraham. A ver, dime. Yo he sido maestro muchos años y nunca me ha tocado, bueno, obviamente universitario, nunca me ha tocado un regalo. Bueno, ¿quién? ¿En la universidad? No, en la universidad no te dan regalos. Nadie te da regalos, ¿no? Creo que desde secundaria, como ya tienes muchos maestros, exacto, ya no llevábamos regalo a los maestros, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo de chico, nos preparábamos para llevar el Día del Maestro, sí le regalábamos algo, y es más, no nada más le regalabas al maestro de la escuela, le dabas al maestro de natación, al maestro de la gimnasia, al maestro del fútbol, o sea... Sí, todo. A todos les tocaba todo. Algo, ¿no? Tengo una amiga que se prepara y le da a todos los maestros del deportivo, les da un regalo. O sea, fíjate, es impresionante. O sea, preparan como 40 regalos y regala 40 regalos. Yo me acuerdo que mi mamá decía, el Día del Maestro, dice, ¿por qué no nada más darle al puro maestro? Entonces le regalaba al chofer del camión, le regalaba la de esta. Entonces le decían, ¿por qué no en Navidad? No, también en Navidad. Era mandarle el regalo en Navidad a los maestros, a todos, y regalarles el Día del Maestro. Espérame, tú le decías, a ver si te acuerdas, es una anécdota. Le decías Miss, cuando ibas en quinto de primaria, a la maestra le decías Miss, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero también a la prefecta, la que estaba en el camión, le decías Miss. Entonces a ella también tenías que dar un regalo. Exacto. La que te cuidaba. Te voy a dar un dato muy curioso. Muy curioso, no todos los países celebran el Día del Maestro. Ya son mínimos los que no lo celebran, casi todos lo celebran. Pero un país que tiene apenas 10 años celebrando el Día del Maestro, este 2006, el 5 de octubre, perdón, este 2016, el 5 de octubre próximo, perdón, ya 2017, el 5 de octubre próximo, van a ser 10 años de que empezó a celebrar el Día del Maestro. Y es un país primermundista. Impresionante. ¿Qué te parece que hablemos de Bulgaria? Órale. Bulgaria, y a partir del 2006 fue cuando estableció el 5 de octubre como su Día del Maestro, porque no existía. No existía. Bélgica, hace 12 años estableció el Día del Maestro. Y también es un país... En Europa, que vamos a hablar que cuántos países en Europa, pues todos celebran el Día del Maestro, ¿no? Alemania, España, Francia, Polonia, Portugal, Rusia. Fíjate que yo quiero hacer una reflexión. Y la reflexión va en lo siguiente. ¿Qué es un maestro? O sea, hablamos del Día del Maestro, pero la pregunta es, ¿qué es un maestro? ¿Docente? Sí. Es un docente, pero nada más yo lo vería como eso. Lo vería como alguien que te ayudó a formarte, ayudó a formarse desde el más privilegiado económicamente, hasta el más privilegiado culturalmente, hasta el más al presidente. O sea, realmente todos pasamos por un maestro, ¿no? Y lo más paradójico, lo más patético, es que no le damos el valor al maestro. Porque el maestro es el que realmente nos enseña y nos transmitió muchísimo conocimiento. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí es muy importante que hagamos una reflexión todas las personas en el respeto que le debemos y le debemos a un maestro. Porque la verdad es que un maestro entrega su vida a dar clases. Sí. Entrega su vida a formar gente. Vamos a decir que la formación, y yo así es como lo pienso también, La educación también viene de la casa. No, nosotros a veces pensamos que el maestro es el que nos va a educar a nuestros hijos y no es cierto. La educación viene en la casa, pero la transmisión de muchos conocimientos vienen en un aula, en una escuela. Entonces, el profesor es una persona que está, vamos a decir maestro, como la gente le quiera llamar, es alguien que te está transmitiendo y te está ayudando también a generar una personalidad y un nivel de cultura. Entonces, yo creo que le debemos muchísimo a la gente, ¿no? Hay países donde, por ejemplo, decir es un profesor es tener la categoría más alta, ¿no? O sea, no es nada más el maestro, es el profesor. Es alguien que tiene un nivel, un título muy importante, así como podría ser un arquitecto, podría ser un abogado, podría ser un médico, ¿no? Y en México creo que eso no lo tenemos como que muy, muy bien entendido. ¿Qué opinas? Fíjate que esto que me estás diciendo lo aclaras y me acuerdo de muchas anécdotas porque, primero que todo, creo que nunca le he pedido perdón a una maestra y no sé si vive, si ya no vive. Me encantaría, bueno, si me estuviera escuchando, pedirle perdón. Y te voy a contar, Xavi, por qué. Esta maestra, yo era un travieso impresionante en la escuela. Sigue siendo, ¿no, Abraham? Sigo siendo. De verdad sigo siendo. Hago travesuras al por mayor. Es cierto, muy cierto. Enseño travesuras a mis hijos desde chiquitos. En esta ocasión, fíjate que mi mamá se tuvo que hacer del comité de madres de la escuela porque le hablaban y le decían, señora, si no viene mañana con su hijo no entra. ¿Por qué? Pues porque hizo una travesura. Y entonces ya se tuvo que meter al comité de madres porque era de que cada dos días tenía que llevarme a la escuela o tenía que ir para que el director hablara otra vez con ella, otra vez hizo la travesura, no sé qué. Lo más extraño es que nunca me expulsaron. Jamás me expulsaron. Tiene la ventaja de tener una mamá en el comité de madres. Okay. Entonces, en una ocasión, maestra Lucila, la verdad es que le pido perdón, estaba yo en sexto de primaria, y no porque me cayera gorda, sino porque realmente era una excelente maestra, pero en una de esas me saqué yo un súper examen, que yo sentí que fue un examen, me saqué 10 en la parte de matemáticas, y me dijo que como era yo muy travieso, me puso 5. Me dio tanto coraje que no sabes cómo me las ingenié, Xavi. Me fui, vivía yo en una calle, a la vuelta había una tlapalería, investigué, siempre he sido muy creativo con las manos y con ese tipo de cosas. Me fui a la tlapalería y le dije, mamá, necesito hacer una tarea, necesito dinero. Me fui a la tlapalería. Me acuerdo que compré un transformador de esos de corriente, de los que usaban para los timbres, unas baterías, unos cables, un foquito, un socket de esos de foquitos chiquititos, como agarré una caja de zapatos, fui a la zapatería que me quedaba cerquitita, le pinté un payaso, le puse en el de nariz el foquito y en las manitas puse los cables. Y en eso llego con la maestra y le dije, Miss, me hace un gran favor, vamos a prenderle la naricita al payaso, deténgame este cable y deténgame el otro cable. Y yo desde atrás nada más prendí un mini switch, lo que hizo corriente con la batería, una batería esas de tamaño D. Sí, las recuerdo. De que siguen existiendo, la pila gorda, ¿no? La batería gorda, que lo llamamos la gorda. Le ha pegado un toque. Pegó de gritos, se salió desesperada, se fue a la dirección a gritar, le hablaron a mi mamá y mi mamá llegó al día siguiente. La maestra estaba en la clase, me recuerdo perfectamente, Xavi, estaba en sexto de primaria. Estaba llorando, pobrecita. La maestra, estaba mi mamá sentada de un lado del escritorio, el director Albarrán, cómo lo recuerdo, en paz descalce, cómo me divertí con él. Estaba del otro lado del escritorio, estaba la prefecta, una señora que tú también estudiaste en esta escuela, una señora Helfond, no sé si te acuerdas, sí, de ella. Sí, claro, por supuesto. El maestro Vargas era también, una, ¿no?, institución, ¿cómo? Estaban ellos dos, estaba mi mamá, estaba la maestra pegando de gritos. Nunca en mi vida de escolar, de docente, en 20 y tantos años un alumno me había dado toques. Nunca en mi vida me había pasado esto. Y mi mamá decía, es que me dijo que era una tarea. Es que me dijo que nunca lo vi hacer una tarea con tanta efusión. La verdad es que le pido una disculpa, yo no sé qué pasó. Yo sabía que era una tarea. Mi mamá disculpándose y la maestra gritando. A grito pelado, yo en una esquinita dije, ahora sí me ya corren de la escuela. Dije, ahora sí me corren de la escuela. Y de repente, mi mamá, imaginándose a la maestra con la caja esa en el escritorio, diciendo, agarré los cables y me empezó a dar toques así, cómo se movía. Y me dice, y mi mamá de repente suelta la carcajada, imaginándose lo que había pasado. Director Albarrán empieza a botarse de la risa. Estaba la señora Helfon, la señora, el maestro Vargas, o no me acuerdo, que también era prefecto. Y el señor Vela. El señor Vela, exactamente. Vargas era el que daba la música. Sí. ¿Sí te acuerdas? Exacto. Y los cuatro en el suelo de la risa. Ya no podían. Pero es que... Y la maestra estaba tan enojada que aventó la caja, aventó todo y le dijo al director Albarrán, renuncio. No quiero volver a saber de esta escuela. Se dio media vuelta, agarró sus cosas, se salió y nunca regresó. Órale. Le pido mil disculpas, fueron y le rogaron para que terminara el curso, faltaba un mes. Terminó el curso, no me reprobó por milagro. Digo, mis calificaciones no eran para eso, pero nunca regresó a la escuela. Mira. Y el director Albarrán ese año renunció también. Buena anécdota. Increíble. Sí, creo que todos tenemos una anécdota, hay que reflexionar y hay que pensar mucho en este día, ¿no? Pero más que nada yo creo que sí, ahora sí como dicen, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Pobres. Pues bien amigos, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Elite Espacios, todos los jueves nos vemos. La próxima semana tenemos una cita aquí a las 10 de la noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.